Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Número 33, traspaso ejecutado. Sí, por increíble que parezca, soy yo, Álvaro Morada, el berenjeno del universo, el primer podcaster traspasado a precio de risa. Gracias a todas vuestras ofertas he terminado de convencerme de que la berenjena no tiene precio. Y es que por increíble que parezca, no he recibido ni una oferta por el podcast. Ni un euro, ni un dólar, ni una noche de sexo desenfrenado, ni un Jaguar X-Type, ni una casa en el campo y, por supuesto, ni un solo audio mensaje. Así que, como os quiero como si fuerais mis hijos, aquí estoy de nuevo para daros... Bueno, ya pensaré qué os puedo dar. Y dicho todo esto, me he autotraspasado yo solito, con ayuda de tu Wanda, que ahora mismo no está aquí porque está también en proceso autotraspasativo. Vamos, que está de camino. Y como iba diciendo la semana pasada, hace unos días la berenjena se traspasaba y por tanto ha sido traspasada. Si la querías, querido oyente, ya es demasiado tarde, ajo y agua, como dicen en mi pueblo. Primero en coche desde Palma de Mallorca, por barco a través del Mediterráneo, llegando a la península ibérica en Barcelona, haciendo noche en Lérida, pasando por Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia y haciendo un alto en el camino en la tierra de mis antepasados, León, la muy hermosa ciudad que me vio nacer y por fin, el lugar donde se traspasa definitivamente el podcast La Berenjena, Gijón, Asturias. Sí, señores, la tierra donde Don Pelayo reinició la reconquista, el lugar donde se iniciará la muchas veces anunciada dominación del mundo. Yo, el primer podcaster que realmente se va a poner manos a la obra para conquistar todos los rincones del universo. Porque mucho de boquita he ido por ahí, Rafa, Sonia, de más podcaster dominadorcillos de pacotilla, pero poco ponerse las botas y el traje de campaña. Por aquí llego yo con la pistola de mi abuelo y un par de huevos. Y ya podéis ir buscando un cojín para arrodillaros en mi paseo triunfal. Os dejo un momento con una promo que tengo que afilar la katana. Hola amigos amantes del séptimo arte. Hoy tenemos el placer de hablar de esa gran obra maestra de todos los tiempos llamada Independence Day. Desde luego, esto no es el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Ya que estamos, y para aquellos que escuchan por primera vez este irreverente podcast, deciros que esto es un concurso. Yo os propongo retos y vosotros me enviéis audiomensajes. Los presento a los oyentes y luego os votan. ¿Y todo esto para qué? Pues para entrar en el Salón de la Fama de la Berenjena. No es sencillo, pero el que algo quiere, algo le cuesta. El que quiere peces, que se moje el culo. ¿Y cuál es el reto que tenemos entre manos? ¿El reto de los desahogos? No, de los cabreos no. Eso se lo dejo para podcast de segunda categoría. Y las disertaciones inteligentes para aspirantes a podcasters. Aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la más profunda de las profundidades de la mente humana. Vamos, que no somos más que animales. ¿Y qué hace un animal enfadado? Pues gritar y desahogarse. ¿Ha quedado claro? Pues ahora viene lo sencillo. Grabad vuestros múltiples desahogos en un archivo de audio y enviádmelo a alvaromorala@yahoo.es. Y mientras cogéis aire en los pulmones para decir calamidades, aquí os traigo a La Guarapita, la mejor banda de todos los tiempos con permiso de La Polla Records, y aquí os dejo con su canción Sambil. Fuck. ¿Ya está? Pues no. También os recuerdo que tenemos la sección Se abre el telón. A ver si consigo arrancar de vosotros unas cuantas palabras, que parece que tenga que utilizar un sacacorchos para conseguirlas. Es tan sencillo como que me enviéis vuestros chistes de Se abre el telón. Coño, pero en formato de audio, no vaya a ser que no se os oiga en el podcast. Un ejemplo, se abre el telón y se ve un círculo color carne. Se cierra el telón, como se llama el podcaster. La solución en el próximo programa. Y ya que he vuelto por aquí y que entre nosotros hay algo más que una simple relación oyente-podcaster y no hablo de nada carnal, os voy a contar una bonita historia. Había un perro que se llamaba Fosfatina y todas las mañanas me daba la patina. Un buen día el butanero machacó la pata al pobre perro y a partir de entonces Fosfatina me dio la otra patina. Pero otro día pasó un camión y la segunda pata le reventó. Y como de otra forma no podía, sobre las dos patas por la vida. Eso sí, no podía ser de otra forma, me saludaba a la pata coja. ¡Qué cabrón el carnicero! Como no tenía hueso, le cortó el tercero. Menudo chucho este, menuda mala suerte, pero como es inteligente, a saltitos va y viene. Ahora, para saludarme, se tumba en el suelo. Mueve su única pezuña como si fuera un juego. Bonito perrito, qué pena que estés tan malito. De repente un ciclista sin piedad le atropelló la última extremidad. ¡Chachán! Pobre perrito Fosfatina, ahora solo falta saber qué fue de él. ¿Se movería como una serpiente? ¿Qué me dará ahora para saludarme? Pues decídmelo vosotros. ¿Qué pensáis que pasa después? En serio, enviadme un audio mensaje con el final de esta bonita historia a alvaromorala@yahoo.es y veremos de qué es capaz la pervertida mente humana. Y esto no quiere decir que no me podéis mandar también vuestros desahogos y vuestros chistes de Se abre el telón. Vamos, que podéis participar en todo, como queráis y cuando queráis. Y si sois ricos también me podéis patrocinar, incluso para que me calle, aunque eso va a ser un poco difícil. Por hoy me voy, que ahora estoy en Gijón y tengo que catar la sidra y los bollos preñados. Así que aquí os dejo. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso, ¡lanza!